Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social, viernes de descanso, viernes de fiesta. Y espero que todos hayan amanecido muy bien, descansaditos, felices, con mucha energía y con mucho ánimo. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 70, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados a nublados. Y el día domingo máximas de 73, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes se esperan máximas de 59, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 38, con cielos despejados y con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo miércoles, me voy a ir hasta el día miércoles, cuando es el día de Halloween, se espera precipitaciones con cielos nublados, con temperatura máxima de 50, mínimas de 42. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues los días más fríos, desafortunadamente, van a ser el próximo martes y miércoles. Y pues esos días son los que pues celebran los pequeñines, se disfrazan, entonces hay que traerlos muy abrigaditos para que no se vayan a enfermar, y pues traer un paraguas. Esperemos que el pronóstico cambie en el transcurso de este fin de semana, que las temperaturas no vayan a descender tanto y que la lluvia pues se vaya disipando y no vaya a ser constante o no haya una probabilidad tan alta, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es tan bonita, tiene una cara de princesa.

¿Qué haces ahí? Pensé que había quedado claro. Yo no soy para ti. Tú te ibas a ir. Vete de aquí. No entiendo qué estás buscando. ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí. Olvídalo, no me importa tu explicación. La policía de Nueva York investiga otro paquete sospechoso en la ciudad. El Departamento de Policía de Nueva York anunció hoy que está investigando un nuevo paquete sospechoso en la ciudad, lo que ha obligado al cierre de varias calles en una céntrica zona de Manhattan. A través de Twitter, en el New York Post pidió a los ciudadanos que eviten el área alrededor del cruce entre la calle 52 y la octava avenida y que esperen una fuerte presencia policial en la zona. Aunque la policía habla de un paquete, según la emisora local de la cadena ABC, se estarían investigando dos, uno remitido al exdirector de la Oficina de Inteligencia Nacional, James Clapper, y otro al senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker. La investigación, según este medio, tiene lugar en una oficina de correos y se produce después del envío anónimo de paquetes bomba a personalidades demócratas o críticas con el actual gobierno, algunas de ellas residentes en la Gran Manzana o en el estado neoyorquino, y a la CNN. Y Trump dice que está siendo culpado por los correos bomba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el día de hoy que está siendo culpado por los correos bomba dirigido a algunos de sus críticos más destacados. En un tuit publicado de madrugada escribió: "Es curioso ver cómo la mal calificada CNN y otros pueden criticarme a voluntad, incluso culparme por la actual oleada de bombas y comparan de forma ridícula esto con el 11 de septiembre y el bombardeo en Oklahoma City, pero cuando yo los critico se vuelven locos y gritan, eso no es presidencial". Críticos de Trump, como el expresidente Barack Obama, su rival demócrata a la Casa Blanca en el 2016, Hillary Clinton, o el exdirector de la CIA, John Brennan, en la CNN, recibieron correos bomba que no llegaron a explotar. En otro mensaje publicado en Twitter en la víspera, Trump dijo que gran parte de la ira en la sociedad está provocada por la prensa tradicional. Brennan respondió al dirigente diciéndole que deje de culpar a los demás y se mire usted en el espejo y le aconseje que trate de actuar como presidente. La televisora CNN no respondió a los mensajes pidiendo comentarios. Los investigadores buscaron el día jueves por todo Estados Unidos al culpable y los móviles del extraño plan de enviar bombas por correo a críticos del presidente, analizando el interior de los artefactos para revelar si realmente se quería que estallaran o simplemente pretendían sembrar miedo 2 semanas antes de las elecciones. Y hay 19 casos confirmados de virus mortal en Nueva Jersey. Análisis confirmados el día de ayer que un 19º paciente resultó infectado por un brote viral en un centro de rehabilitación pediátrica que ha provocado la muerte de 7 personas, informaron las autoridades sanitarias de Nueva Jersey. La persona cuya identidad no se dio a conocer ya había estado enferma por lo que el diagnóstico no significa necesariamente que el virus siga propagándose. De acuerdo con Donna Leusner, portavoz del Departamento de Salud del Estado, no se declarará el brote como terminado hasta que el Centro de Rehabilitación para Niños Wanaki registre 4 semanas sin ningún nuevo caso de alguna persona que haya sido infectada por el tipo de microbio llamado adenovirus 7, aseveró el médico Sheriff Hernal, comisionado de salud, en esta semana. Las 7 personas que fallecieron en las últimas semanas tenían menos de 18 años y al menos una de las víctimas era un adulto joven. Todos se encontraban en una unidad de cuidados respiratorios donde los pacientes reciben ayuda a largo plazo. Las identidades de los fallecidos y de los pacientes infectados no se han dado a conocer. Los adenovirus generalmente representan un riesgo menor para las personas saludables y por lo general causan síntomas leves de resfriado o gripe, como dolor de garganta, fiebre, tos y estornudos. Algunas cepas también causan diarrea o conjuntivitis. La cepa encontrada en el brote del centro de rehabilitación está entre los tipos más fuertes. En ocasiones puede provocar enfermedades respiratorias más severas, sobre todo en personas con sistemas inmunes débiles. Muchos de los niños en la instalación necesitan respiradores y algunas han pasado toda o gran parte de sus vidas ahí, fue lo que dijo el comisionado. Describió a los pacientes como frágiles. Es poco probable que haya una amenaza más extensa, puntualizó. Rowena Bautista, la directora del centro, dijo el día de ayer en un comunicado que la comunidad siente un tremendo sentimiento de pérdida. Y un fuerte terremoto de magnitud 6.8 sacudió la costa occidental de Grecia. Un sismo de magnitud de 6.8 remeció la isla griega de Sante en el mar Iónico en la madrugada del día de hoy, e incluso se sintió en la capital griega, Atenas, pero las autoridades informaron que de momento no había reportes de heridos o daños graves. El epicentro del terremoto se localizó a 33 kilómetros al sureste de Musaki, en la parte sur de Sante, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de 14 kilómetros y se registró poco antes de las 2 de la madrugada del día viernes, hora local. El Servicio de Bomberos de Grecia señaló que de momento no se habían reportado daños, pero que no había electricidad en la capital de la isla de Sante. Se reportaron desprendimientos de rocas en otro lugar de la isla y parte de la pared de una iglesia colapsó en una ciudad de Pirgos, en la zona sur de Peloponeso. El sismo se sintió con fuerza en todo el oeste de Grecia. La UNICEF alerta de peligros para niños en la caravana. Las noticias más recientes de la caravana de migrantes que busca atravesar México y buscar refugio en Estados Unidos todas las horas todos estos días. Algunos de los 2.300 niños que se estima viajan en una caravana de migrantes por el sur de México están enfermos o sufren deshidratación, fue lo que dijo la UNICEF el día de hoy. La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia pidió que los menores reciban protección y acceso a la sanidad, a agua potable y a otros servicios básicos. Además, dijo que está trabajando con las autoridades mexicanas para proporcionar agua potable y productos de higiene. UNICEF advirtió que el largo y complicado viaje hasta la frontera con Estados Unidos deja a los niños expuestos a las inclemencias del tiempo, que incluyen temperaturas peligrosamente altas, con acceso limitado a un alojamiento adecuado. Aunque muchos de los migrantes huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, el viaje largo, incierto y lleno de peligros, incluyendo el riesgo de explotación, violencia y abusos, apuntó la agencia. Una mujer con una deshidratación severa descansaba conectada a una vía sentada en una silla de plástico junto al kiosco. Cerca, enfermeros voluntarios tomaban la temperatura y trataban toses, entregando medicamentos donados a los migrantes que esperaban en la fila. Sin embargo, los migrantes planeaban lo que será su jornada más ambiciosa desde que ingresaron al territorio mexicano, fijaron su objetivo para el día viernes en llegar a Arriaga a unos 100 kilómetros de distancia. En información deportiva, el crack del Manchester rechazó la renovación. Los hinchas del United no le están pasando nada bien. Al mal inicio de temporada se le suma la presión de una de sus jóvenes promesas que está a nada de irse de las filas de los Red Devils. Se trata de Anthony Martial, quien ya ha rechazado una oferta de renovación de contrato y puso sus propias condiciones para quedarse en el Old Trafford. El mediocampista exigió ganar 8 millones de euros al año y bajo esa cláusula estará sujeta a la permanencia en el club. Rumores desde Europa señalaban que algunos equipos como el PSG, Bayern o Juventus estarían seduciéndolo para integrarlo a sus plantillas, pues veremos qué sorpresas nos trae este mercado invernal. Y Alan Pulido asegura que sus goles hicieron historias en Chivas, hicieron historia. En el marco del estreno de la película de Chivas, Alan Pulido se mostró contento de que sus goles ayudaran al equipo a lograr el título de la Liga de la Clausura 2017 y la Conca Champions 2017-2018. Creo que marcar dos goles en una final contra Tigres en la Clausura 2017 y un gol que le dio la ventaja para la Conca Champions 2017-2018 fue algo histórico, fue lo que añadió el artillero. El fichar con el rebaño fue uno de los retos más importantes de Pulido, así lo reconoció el propio delantero. Fue uno de los retos más importantes de mi vida. Yo llegué con la ilusión de ser campeón después de 11 años sin que se lograra un campeonato, fue lo que añadió. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2. But I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. About that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no.

En el bienestar, si lo invitan a esa clase de meditación, asista, ya que le hará bien relajar la mente y el cuerpo. Para el signo de Cáncer, será un excelente día para retomar ese proyecto que había dejado en el olvido por su falta de interés. Relájese, todo saldrá como lo esperaba. En el amor es el momento para que logre sacar del encierro a su corazón y darle una nueva oportunidad para encontrar otro amor. En la riqueza, procure no invadir a sus compañeros en el ámbito laboral y deje de ser tan competitivo. En el bienestar, si necesita relajarse, el yoga o las caminatas livianas matutinas le brindarán ese alivio que tanto necesita su cuerpo. Hágalo solo o en compañía. Para el signo de Leo, no permita que los problemas cotidianos lo obsesionen como lo han hecho días atrás. Intente enfocarlos desde otra perspectiva y no lo afectará demasiado. En el amor, deje de actuar de manera grotesca, ya que su alma gemela podría enojarse con usted. Aprenda cómo tratar de manera correcta a la persona que ama. En la riqueza, en estos días, evita los gastos desmedidos, por más mínimos que sean. En el bienestar, si le cuesta tomar muchas de las decisiones que tiene pendientes en su vida, sería bueno que intente buscar ayuda profesional cuanto antes. Para el signo de Virgo, aproveche, ya que se encontrará en el momento justo para desplegar toda su creatividad y ejercer eso que tanto lo apasiona y nunca se atrevió a emprenderlo. En el amor, su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo. Si está en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado. En la riqueza, modifique la forma en la que enfoca los temas financieros, de lo contrario no podrá avanzar. Sería óptimo que intente ser más organizado. En el bienestar, en la noche trate de romper con la rutina diaria, propóngase realizar una salida nocturna rodeado de las personas que tanto quiere. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change. Para el signo de Libra, prepárese, ya que atravesará momentos de intensa felicidad. Aprenda que el verdadero secreto está en disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas. En el amor, encontrará una excelente sintonía con ese compañero de trabajo, ya que verá que es algo más que una amistad. En la riqueza, no le será conveniente que se apresure a invertir sus ahorros. Reúna más información antes de arriesgarse monetariamente en ese negocio que le ofrecieron. En el bienestar, hoy su ánimo no le permitirá cumplir con todo lo que se comprometió hace tiempo. Sería óptimo que se relaje y vea qué es lo más importante para hacer. Para el signo de Escorpión, procure no retener las emociones por temor a lo que pueda surgirle y de esta forma siempre estará limitado y no podrá avanzar. Anímese y sáquelo de adentro. En el amor, entréguese sin pensar a esa persona, ya que en ella encontrará el cariño y la gratificación que su corazón tanto necesita. En la riqueza, deje de actuar de forma indiscreta, ya que podría tener inconvenientes con alguien de su trabajo. Intente ser más profesional con sus colegas. En el bienestar, busque el equilibrio alejándose de los ruidos y manténgase en contacto con la naturaleza durante este día. Para el signo de Sagitario, será el momento justo para que apueste el crecimiento personal con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor. En el amor, anímese a decirle cosas lindas y tiernas a esa persona que es especial para usted. Empieza a demostrar todo lo que siente con palabras y actos. En la riqueza, dentro de poco se le abrirá un abanico de opciones a nivel laboral, donde deberá elegir entre todas la mejor elección. Seleccione la mejor. En el bienestar, por más que le cueste, intente cuidar su apariencia física. En cuanto lo haga, aumentará su autoestima rápidamente. Para el signo de Capricornio, intente ser más valiente cuando tenga que superar un obstáculo, pero entienda que debe poner toda su energía para emprender el camino. Evite quedarse sin fuerzas. En el amor, evite ser indiferente con su pareja, intente compartir las alegrías y también los anhelos. En la riqueza, entienda que aplicando su sensibilidad en el trabajo podrá obtener resultados mucho más positivos en cada uno de los proyectos que desempeñe. En el bienestar, preste mucha atención a su salud y no desoiga los mensajes que le envía a su organismo. Si se siente estresado, descubra los beneficios de la meditación y el control mental. Para el signo de Acuario, si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida. En el amor, es el momento ideal para organizar una reunión familiar en su hogar. Intente llamar a todos e invitarlos a comer el fin de semana en su casa. En la riqueza, junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Vean en qué están gastando de más y así podrán llegar a fin de mes sin tantos problemas. En el bienestar, una tarde óptima para reencontrarse con ese amigo que no ve desde hace tiempo. Si no tiene noticias de él, llámelo o envíele un mensaje para invitarlo a salir. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Sea capaz de darse cuenta a tiempo de esas cosas que últimamente lo están perjudicando en su vida actual y le restan energía. Procure estar más atento. En el amor, es un periodo para acercarse a su pareja con mucho más afecto y pasión. De esta forma podrá reconquistar y afianzar la relación que tiene con su alma gemela. En la riqueza, no dude ni un minuto más y arriésguese. Será un momento para poner en práctica ese proyecto que tiene en mente hace tiempo junto a su socio. En el bienestar, debería hacer lo posible para que el nerviosismo de su entorno no lo contagie. De lo contrario, alterará su ánimo y nadie lo soportará en su casa. 9:25 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirve. Festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, andar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes les tengo una noticia de tecnología y es para todos los usuarios de Twitter y sobre todo para los padres de familia, ¿no? Que de repente se quejan porque dicen, ay, mis hijos andan en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en el etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas aplicaciones que hoy en día se utilizan los jóvenes que pues ya uno ni sabe, ¿no? Cuáles son las que existen, pero bueno, de ahí que sí sabemos todos es el Twitter. Y pues Twitter experimenta con nuevas funciones para promover temas positivos, que eso es muy interesante. Por la intimidación y el acoso, Twitter no siempre se ha considerado el lugar más amistoso en línea. Ahora la compañía de redes sociales está experimentando con maneras para facilitar el inicio de conversaciones positivas. Una de esas funciones incluye frases como ¿quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y por qué? O ¿entendió alguien el último episodio de Westworld? El comenzar una conversación o unirse a una puede ser difícil. Yo no siempre sé lo que quiero decir, pero quiero decir algo, le dijo Sarah Hyder, directora de gestión de productos en Twitter a Fast Company en un evento en Nueva York en esta semana. Hyder tuiteó en agosto que la compañía estaba probando funciones para hacer el sitio más familiar y coloquial. Algunos de los cambios que Twitter ha estado probando son más sutiles. La compañía piensa agregar un indicador de estatus para que los usuarios puedan ver si alguien está activo en línea o haciendo otra cosa. También prueba el ponerle colores diferentes a las conversaciones para que los usuarios puedan ver los tweets de las personas que siguen porque tienen un color distinto. Además, está considerado añadir un campo para responder debajo de cada tweet. Al deslizar por tu cronología, notarás un nuevo campo con la palabra responder al costado de los botones de corazón y retuitear. Una razón por la cual Twitter está explorando la idea es que muchos usuarios aún no entienden que pueden contestar tweets con solo presionar la burbuja de conversación en cada tweet, según The Verge, quien dio versiones tempranas de la nueva función. CNET solicitó más detalles de Twitter y Twitter, que suma 335 millones de usuarios, reportará los resultados de su tercer trimestre fiscal el próximo jueves. Y yo creo que eso también deberían de ser los padres, ¿no? Sobre todo que se preocupan por los hijos, poner ahí una pregunta y etiquetar a sus hijos en cosas positivas, ¿no? Así como esta pregunta que decía, de quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y por qué, o qué es lo que te hace más feliz y por qué, o qué es lo que te gustaría hacer de grande, o no sé, cosas así, ¿no? O también qué tanto amas a tus animalitos, tus mascotas, etcétera, etcétera. Son buenos temas, ¿no? Que se podrían poner en práctica, aunque las aplicaciones pues no lo tengan predeterminados. Y bueno, con esto, ahora sí nos vamos a ir al tema del día de hoy, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. We'll be right back.

de ninguna ley de muerte a la que lo condenes. Y un solo pecado que veas en él será suficiente para mantenerlos a ambos en el infierno. Mas su perfecta impecabilidad os liberará a ambos, pues la santidad es totalmente imparcial y solo emite un juicio con respecto a todo lo que contempla. Y ese juicio no lo emite sola, sino a través de la voz que habla por Dios en todo aquello que vive y que se comparte su ser. Su impecabilidad es lo que los ojos que ven pueden contemplar, su hermosura lo que ven en todo, y es a Él a quien buscan por todas partes, y no hay panorama, tiempo o lugar donde Él no esté. En la santidad de tu hermano, el marco perfecto para tu salvación y para la salvación del mundo, se encuentra el radiante recuerdo de aquel en quien tu hermano vive y en quien tú vives junto con él. No te dejes cegar por el velo del deseo de ser especial que oculta la faz de Cristo de los ojos de tu hermano, así como de los tuyos. No permitas tampoco que el temor a Dios te siga privando de la visión que Dios dispuso que tuvieses. El cuerpo de tu hermano no te muestra a Cristo. A él solo se le puede ver dentro del marco de su santidad. Elige pues lo que deseas ver, su cuerpo o su santidad, y lo que elijas será lo que contemplarás. Y serán muchas las ocasiones en las que tendrás que elegir a lo largo de un tiempo que no parece tener fin, hasta que te decidas en favor de la verdad. Pues la eternidad no se puede recuperar negando una vez más al Cristo en tu hermano, y donde se encontraría tu salvación si él solo fuese un cuerpo. ¿Dónde se encuentra tu paz sino en su santidad? ¿Y dónde está Dios mismo sino en aquella parte de sí que él ubicó para siempre en la santidad de tu hermano, a fin de que tú pudieras ver la verdad acerca de ti mismo expuesta por fin en términos que puedes reconocer y comprender? La santidad de tu hermano es sacramento y bendición para ti. Sus errores no pueden privarlo de la bendición de Dios, ni tampoco a ti que lo ves correctamente. Sus errores pueden causar demora, de la cual se te ha encomendado que lo libres, para que ambos podáis contemplar una jornada que jamás comenzó y que no es necesario finalizar. Lo que nunca existió no es parte de ti. No obstante, pensarás que lo es hasta que te des cuenta de que ello no es parte de aquel que está a tu lado. Él es el reflejo de ti mismo, donde ves el juicio que has emitido de los dos. El Cristo en ti contempla su santidad, tu deseo de ser especial percibe su cuerpo y no lo ve a él. Contémplalo tal como es, a fin de que tu liberación no se demore en llegar. Lo único que te ofrece la otra opción es vagar sin rumbo, sin propósito y sin haber logrado nada en absoluto. Y mientras tu hermano siga dormido y no se haya liberado del pasado, te atormentará una sensación de futilidad por no haber llevado a cabo la función que se te encomendó. Se te ha encomendado salvar de la condenación a aquel que se condenó a sí mismo y a ti junto con él, para que así tanto tú como él os podáis salvar. Y ambos veréis la gloria de Dios en su Hijo, a quien tomaste por carne y a quien sometiste a las leyes que no tienen poder alguno sobre él. ¿No te alegraría descubrir que no estás sujeto a esas leyes? No lo veas a él, entonces, como prisionero de ellas. No es posible que lo que gobierna a una parte de Dios no gobierne al resto. Te sometes a ti mismo a las leyes que consideras que rigen a tu hermano. Piensa entonces cuán grande tiene que ser el amor de Dios por ti para que Él te haya dado una parte de sí mismo a fin de evitarte dolor y brindarte dicha. Y nunca dudes de que tu deseo de ser especial desaparecerá ante la voluntad de Dios, que ama y cuida cada aspecto de sí mismo por igual. El Cristo en ti puede ver a tu hermano correctamente. ¿Te opondrías entonces a la santidad que él ve? Ser especial es la función que tú te asignaste a ti mismo. Te representa exclusivamente a ti. como un ser que se creó a sí mismo, autosuficiente, sin necesidad de nada y separado de todo lo que se encuentra más allá de su cuerpo. Ante los ojos del especialismo, tú eres un universo separado, capaz de mantenerse completo en sí mismo, con todas las puertas aseguradas contra cualquier intromisión y todas las ventanas cerradas herméticamente para no dejar pasar la luz. Y al estar siempre furioso por el constante ataque al que siempre crees estar sometido, y al sentir que tu ira está plenamente justificada, te has empeñado en lograr este objetivo con un ahínco del cual jamás pensaste desistir y con un esfuerzo que nunca pensaste abandonar. Y toda esa feroz determinación fue para esto. Querías que ser especial fuese la verdad. Ahora simplemente se te pide que persigas otra meta que requiere mucho menos vigilancia, muy poco esfuerzo y muy poco tiempo, y que está apoyada por el poder de Dios que garantiza tu éxito. Sin embargo, de las dos metas, esta es la que te resulta más difícil. Entiendes el sacrificio de tu ser que la otra supone, aunque no consideras que ello sea un costo excesivo. Pero tener un poco de buena voluntad, darle una señal de asentimiento a Dios o darle la bienvenida al Cristo en ti, te parece una carga agotadora y tediosa, demasiado pesada para ti. Sin embargo, la dedicación a la verdad tal como Dios la estableció no entraña sacrificios ni conlleva esfuerzo alguno, y todo el poder del cielo y la fuerza de la verdad misma se te dan a fin de proveerte los medios y garantizar la consecución de la meta. Tú, que crees que es más fácil ver el cuerpo de tu hermano que su santidad, asegúrate de que entiendes lo que dio lugar a ese juicio. Ahí es donde se oye claramente la voz del deseo de ser especial, juzgando contra Cristo y estableciendo el objetivo que puedes alcanzar y lo que no puedes hacer. No olvides que ese juicio debe aplicarse igualmente a lo que haces con él en cuanto que aliado tuyo, pero lo que haces a través de Cristo, él no lo sabe. Para Cristo, dicho juicio no tiene ningún sentido, pues solo lo que la voluntad de su Padre dispone es posible y no hay ninguna otra alternativa que él pueda ver. Y de su absoluta falta de conflicto procede tu paz, y de su propósito los medios para lograr fácilmente tu objetivo y hallar descanso. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Estuvo un poco extenso, pero está muy, muy interesante. El tema es cómo escaparse del miedo. Y bueno, pues nuevamente nos dice, ¿no? Ver la impecabilidad de nuestros hermanos es lo que realmente nos hace, pues, ser capaces de despertar, capaces de sentir la paz, capaces de sentir a Cristo y capaces de reaccionar, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho trabajo tal vez sentir ese amor incondicional o ver esa impecabilidad de nuestros hermanos. Y aquí hay una parte que me hizo mucho sentido a mí, no sé si a ustedes, pero cada vez yo pienso, ¿no? Con respecto a lo que leí, cada vez que nosotros empezamos a juzgar o a criticar o a decir simplemente algo o estar en conflicto con alguien o estar discutiendo con alguien, pues nos hace a nosotros sentirnos especial el poder decir, ok, esta persona pues es muy agresiva, o esta persona es muy terca, o esta persona es muy mentirosa, o esta persona es muy materialista, o es muy falsa, etcétera, etcétera. Cualquier sinónimo pues negativo que le puedas poner a alguien, eso nos hace a nosotros sentirnos especiales. ¿Cómo? El solo hecho de decir que esa persona es chismosa es porque nosotros nos consideramos, que no somos chismosos, por lo tanto soy especial, soy mejor que esa persona porque no soy chismosa, ¿no? Entonces, así nos vamos en la vida poniendo pues todo este tipo de etiquetas, seguimos juzgando y tenemos nuestro ego alto, nos creemos seres especiales, nos creemos ser mejores, por lo tanto no vemos la impecabilidad de nuestros hermanos. Entonces, es muy importante que cada día tú pongas en práctica, ¿no?, ese amor incondicional, esa impecabilidad en tu hermano, en la persona que tal vez empieza tu mente a decirte, ah, ¿te acuerdas que fulanito dijo esto de ti? ¿Te acuerdas de cómo te ofendió ayer? ¿Te acuerdas de esto? ¿Sabes que te va a pasar esto si dices esto? Todo eso que te estás creando son ilusiones y son frases que vienen del ser especial. Entonces lo que debes hacer es no escucharle, decirle, ¿sabes qué? No existes. Y ver únicamente amor, empezar a ponerlo en práctica. Si estás por la mañana y tu mente te está empezando a decir cosas que te atemorizan o que te da ira o que te da coraje o tristeza, pues recuerda que eso no es cierto y dile a tu mente, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Y si sigue hablando, sonríe porque sabes que no es cierto, que no es verdad. Y ve de otra manera a esa persona o a esa situación o a esa experiencia de decir, ok, pues yo amo a esta persona porque es hijo de Dios y porque está hecho a su semejanza y veo su impecabilidad. Los pecados que yo veo no son ciertos, son de mi mente, son del ego, son del mundo de ilusiones, son de el quererme sentir especial cuando no lo soy. Entonces, si ahorita hay alguien en tu mente que dices tú, realmente ahorita me estoy acordando de esta persona, pues puedes decirle con todo el amor y con los brazos abiertos, puedes decirle pues alguna frase que realmente te haga sentido. Si pones a tu papá o a tus hermanos o a tus hijos y los pones como ejemplo, vas a decir, ah, pues yo amo con todo mi corazón a mi hijo, o te amo con todo mi corazón, hijo mío, o padre mío, o madre mía, o pareja, o novios. Y entonces, ese mismo sentimiento, ahora aplícalo a esa persona, y aplícalo a las situaciones, aplícalo a esas experiencias, y vas a ver cómo realmente empiezas a sentir esa paz, esa armonía en tu corazón, en tu cuerpo, y se siente bonito. Obviamente se siente excelente amar a los demás, en comparación a sentir odio, ¿no? Cuando sientes coraje, es obvio que no se siente bien, tu cuerpo no lo siente bonito, al contrario, empiezas a hacer tu cara, pues señas, ¿no? Marcas como en la frente o en la cara o en la mirada, que obviamente pues no nos ayuda a nada, ¿no? Entonces, aplícalo, eso es la forma de cómo nos podemos escapar del miedo que nosotros hemos fabricado y que nuevamente nos recuerda el libro que no es cierto. No es cierto, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Y la lección es la 23 y nos dice, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Y bueno, sonrío porque siempre está ligado, ¿no? Aunque elegimos al azar, pues siempre y se relacionan. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. La idea de hoy describe la única manera de poder escapar del miedo que jamás tendrá éxito. Nada más puede lograrlo, nada más tiene sentido, pero esta manera de escapar no puede fallar. Cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que ves. Es con tus pensamientos, pues, con los que tenemos que trabajar si es que tu percepción del mundo ha de cambiar. Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, debes de aprender que esos son los pensamientos que nos deseas. De nada sirve lamentarse del mundo, de nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tus pensamientos acerca de él. En ese caso, estarás cambiando la causa. El efecto cambiará automáticamente. El efecto que ves es un mundo vengativo y todo en él es un símbolo de venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Uno podría muy bien preguntarse si esto se le puede llamar ver. ¿No es acaso fantasía una mejor palabra para referirse a ese proceso? Y alucinación, en

Y bueno, los ingredientes para este juguito, también vamos a continuar con la hiperactividad, ya es el último jugo, ya la próxima semana, si Dios quiere, les traigo otros para otras, ya sea enfermedades o algunos síntomas que padezcan, o simplemente para reforzar el sistema inmunológico. Y bueno, este consiste en dos peras, una rebanada de piña, una manzana, un manojo de espinacas y una naranja. Va a estar muy delicioso este jugo, casi es parecido al primer jugo que les traje, o sea, va a ser dulce, así que prepárenlo y disfruten de este maravilloso jugo que está lleno de vitaminas también. Nada más las personas, nuevamente les recuerdo, las personas que padecen de diabetes, consulten antes con su médico, antes de que tomen cualquier jugo natural o cualquier alimento o suplemento que ustedes busquen en la internet o que les recomienden o que les vendan, porque pueden perjudicar más su salud. Entonces, ya saben, antes que nada consulten con su médico si tienen algún problema en alguno de sus órganos vitales, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Nuevamente te repito, dos peras, una rebanada de piña, una manzana, un manojo de espinacas y una naranja. Vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora. Antes que nada, pues hay que pelarlos, perdón, hay que lavarlos y hay que cortarle el centro a las peras, al igual que a la manzana. Y una vez de que ya están lavados y desinfectados, hay que cortarlo en trozos pequeñitos. Y la naranja hay que extraerle el jugo. O si quieren ponerle con todo y los gajos, hay que retirarle las semillas. También pueden agregar un poquito de agua, un vasito, un medio vasito con agua, para que se pueda triturar bien los ingredientes. Los agregas todos en la licuadora, lo licúas y una vez que ya estén bien integrados todos los ingredientes, lo vas a servir en un vaso y se recomienda que lo tomen a diario durante 1 a 2 semanas. Y van a ver cómo les va a ayudar a los pequeñines para que pues se enfoquen más y la hiperactividad pues no sea tan pues acelerada, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula No te quejes. No te quejes. No te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tu vida es el resultado de tus propias decisiones. No te amargues por tus fracasos ni se los cargues a otro. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible como para claudicar. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El verdadero triunfo surge de las cenizas del error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu infelicidad. Enfréntala con valor y derrótala. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como tu futuro será la consecuencia tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quienes sobreviven a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo. De esta manera, tus problemas, aunque no se eliminen, irán poco a poco perdiendo fuerza. Levántate